pensar. Canto que ha sido valiente. Siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva. Todo esto es posible gracias a que Fernando Mesuti está haciendo la puesta en el aire hoy, gracias a que Camilo García está haciendo lo propio en FM La Tribu y a que el Checho en Gaiman Chubut afronta el frío con los calores de la radio y hace lo propio también allá muy al sur. La producción, como siempre, de Patricio Enciso Riveros y de Gonzalo Cladera, además de la producción ejecutiva de Agustín Pizano, para que todos estemos acá escuchando música bella que nos propone la gente del Club del Disco y lo que sale de las bateas de nuestros oyentes y las propias. En el catálogo del Club del Disco hace unas semanas atrás presentamos uno de los, en mi opinión, discos más interesantes del año pasado. Se llamaba Tren y lo realizó Diego Esquisi. Es un disco muy interesante porque yo en ese momento no me di cuenta, pero después hablando con vos y con otra gente, rescata texturas o sonidos que hace rato no escuchamos, ¿no? Sí, el disco de Diego, bueno, lo grabó a fines del año pasado en realidad, ¿no? Y salió ahora a principio de año. Fue disco del mes en marzo, creo. Sí. O en abril, no, en marzo. Y cuando iba transcurriendo el proceso de grabación nos llegaban como rumores. Y también nos llegaban algunas grabaciones que iba mandando Diego, que él mismo iba haciendo como tomas de las primeras. Y era muy raro escuchar eso. También nos mandó un DVD, inclusive un video. Porque era como si agarras y metieras en un cubilete, no sé, a Bartók, Stravinsky, Piazzolla, el jazz, hicieras así y saliera algo completamente nuevo. Sí. Algo de Gismondi también, varias cosas. Puede ser, pero en todo caso había un lenguaje muy personal. Se veía que había, que era muy fino, muy elegante en la manera de decir, en la manera de escribir. Y aparte la idea esta del doble cuarteto, ¿no? Extrañísima. Es muy feliz. Lo cierto es que con todo eso y con toda esa letra y la idea de las musas inspiradoras, Diego Esquisi presentó el 4 de julio en el Teatro 25 de Mayo, en el renovado 25 de Mayo, este disco. En un show que creo que con el tiempo va a sumar gente. Y me parece que estuvo muy bueno. Lo mejor sería preguntarle a Diego Esquisi. Diego, buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estuvo el show, Diego? ¿Cómo se vio? ¿Cómo nos viste vos desde el otro lado? Yo lo viví muy bien, te digo, para mí fue muy emocionante, para todos nosotros, porque bueno, digamos, llevar la realidad este proyecto, que no sea algo virtual que está escondido dentro de un disco, en una cajita, sino bueno, es algo que está vivo y que bueno, empezamos a mostrarlo casualmente el pasado 4 de julio. Era por momentos un relojito muy ajustado. Llegar a eso requirió mucho laburo, te requiere mucha disciplina, mucho don de mando. ¿Cómo es? No, la verdad que tengo la suerte de contar con gente, viste, que le pone mucho mucha entrega, viste, mucho laburo. La verdad que, como vos decís, requiere un esfuerzo de laburo muy importante, y como por la naturaleza del proyecto es como que tiene un equilibrio muy delicado, en el que la verdad es que a veces estamos como en una zona en la que si las cosas no funcionan de la manera correcta es como que nos podemos caer en unos precipicios horribles y difíciles, ¿viste? Porque ya la música en sí misma navega por un andarivel donde estamos todavía nosotros mismos entendiendo bien los límites, como toda propuesta así que tiene un costado experimental, bueno, las vamos redescubriendo a medida que vamos haciéndola, ¿no? Entonces, la verdad es que se dieron unas condiciones excelentes para presentarlo, ¿viste? El marco, el sonido, la presencia de la gente, una audiencia así súper compenetrada, bueno, nosotros que habíamos laburado un montón, por suerte estuvimos concentrados, bueno, así que fue muy disfrutable, la verdad. Hola, Diego, te habla Diego. ¿Qué haces, Diego? Bien. Yo no pude ir, lamentablemente, pero quería preguntarte y que también la gente sepa, ¿los mismos músicos que grabaron en el disco fueron los que tocaron el otro día sobre el escenario? Sí. Tuvimos la baja de uno de los del segundo violín, que andaba de gira por el mundo, y no pudo acompañarnos, pero tuvimos un reemplazo de lujo. Tomás Barrio Nuevo, pero básicamente era todo el plantel completo. Sí. Y digamos que la gente que toca las cuerdas está leyendo, digamos, va, por lo que recuerdo, lo de ellos está como escrito por completo. Sí, sí, dice que lo nuestro también, Sí. Como que venimos más de un palo así de improvisar y, sí. y tener más espacio. La propuesta esta, la verdad que por lo menos hoy por hoy está 90% escrito, ¿viste? Claro, es bastante. Mínimo porcentaje de libertad, digamos. Estamos hablando con Diego Gysi mientras Diego está en una obra de teatro, así que le agradecemos esto que haya charlado un rato con nosotros. Diego, la última pregunta tiene que ver con Mueres el Canario. Hay una parte de Mueres el Canario que yo pensaba que utilizabas un sampler y son ustedes haciendo las voces que se pueden escuchar en el disco a destiempo. Es una parte muy bella y muy complicada también. Y es uno de los momentos más, populares e interesantes de lo que ocurre durante toda la noche. ¿Cómo fue llegar a eso? Porque usan la voz. Usan la voz los tres. Ajá. Claro, porque de alguna manera el leitmotiv un poquito del tema y del cuento en el que está inspirado es la insistencia de una grabación, es una especie de propaganda virtual en el que le inyectan a través de una jeringa, le inyectan un líquido que le pone una propaganda mental al protagonista del cuento, donde justamente se habla de estos muebles el canario. Nosotros hicimos una metáfora, lo traducimos a un coro que insiste, muebles el canario, muebles el canario, muebles el canario. Y bueno, junto con esos montajes de voces que vos escuchaste, que le hicimos algunos tratamientos sonoros, también este mismo track tiene varios montajes, ruidos de calle, ruidos de tranvía. Excelente. La voz de Leo Maslía. Al final, sí. Al final, sí, exactamente. Diego, tenés... La cosa que inspiró ahí es el canto así, medio murguero, ¿viste? ¿Tenés otra fecha ya? ¿Vas a presentarla? Sí, mira, vamos a estar en Notorious. Tengo una de las fechas confirmadas, el 26 de agosto, y estamos tratando de conseguir otra. La verdad que nos cuesta mucho estar los 8 disponibles. Bueno, ya mismo te he contado que esta primera fecha, tuvimos que conseguir un reemplazo para uno de los violines. Entonces, este es un proyecto en ese sentido también bastante ambicioso y bueno, por ahora tenemos esa, 26 de agosto se puede agendar. Bueno, Diego, muchas gracias, felicitaciones por los logros y creo que estoy por poner una mueblería que se va a llamar El Canario. Bueno, porque no es la música. Ahora ya está la música, claro, por eso. Exactamente. Bueno, un abrazo y éxitos. Gran show, Diego, gracias. Bueno, muchas gracias. merece un baño de pies bien caliente. Insects are all around us. They produce many sounds at many frequencies and volume levels. Listen. Notas al margen. Composiciones libres de condicionamientos. That cricket was chirping at 76 degrees Fahrenheit. En esta semana de La Libertad queríamos jugar con una chanza que aparece en algunos discos que son queridos. Como por una cuestión de tiempo no vamos a poder ponerlos todos, te cuento el primero, que quizás era el más bonito de todos, pero Nino Rota hace la música de Ensayo de Orquesta, el célebre ensayo, a su vez, que hace Fellini sobre el microclima que se produce en una orquesta cuando está por preparar un espectáculo. Hay un cuestionamiento, o muestra un cuestionamiento hacia el poder, el funcionamiento de una pequeña sociedad, las dinámicas, las internas, y bueno, y todo esto pasa en una orquesta, como dije, está a punto de dar un gran concierto. La música es muy bella y queríamos mostrarlo como la cocina, lo que pasa previamente a un show. Lo mismo sucede con otros dos discos que trabajó Diego Lenger. Sí, uno de ellos es simplemente, más que la cocina de un concierto, es de un estudio de grabación. Y está, curiosamente, como un chiste, como una humorada, al final de un disco de los Twist del año 94. Sí. O 95, no, 93, el año 93, y que es una conversación entre dos o tres viejos tangueros, sí, violinistas o arregladores. Podemos escuchar un poquitito, bajemos un poquitito, escuchémoslo medio minuto. Como espiando. Dale. ¿Cómo va, chicos? Este es un pibe que graba, que es un fenómeno, bueno, muy buena gente. Ah, bueno. Muy buen muchacho. Con Palito, que yo era de... ¿Te acordás? ¿Vos no te acordás quién era la cuerda? A ver si te acordás. Mira, era. Yo lo ponía siempre porque le tenía un afecto y aparte, sí, sí, tenía un sonido extraordinario. Ah, Otro que se murió, que era medio chiquitito, que también era encargado. No, tenés una cuerda de la gran puta. Bueno, me dieron el disco a mí y yo tuve que transportar todo. Me pasé una noche sin apolillar, porque estaba en otro tono también. Pero la puta. Pero se podía llevar cantidad, ¿no? Yo hice grabaciones de 16 de cuerda. Me pasé una noche sin apolillar. Sí. 12 violines, 2 cielos, sí, y 2 violas. No, se la garpaban, al otro día estaba la quinta. Sí, sí, ahora no más. Claro, cambió todo. Y nos pagaron la vieja, que era de 130, porque estaba arreglado de antes. No, este ya me dijo que el lunes o el viernes que vaya, pero el lunes seguro está la tela. Nah. ¿Alguno de los dos tiene quiz? Esta es la cocina. No. Es muy querible, es muy entrañable. Está muy buena, sí. ¿No te imaginas la cara de estos tipos? Yo me los imagino en un estudio como Iono o Panda, o un estudio de los viejos, de los grandes, digamos, sí, con sala grande, y los tipos en la sala, en el control room, la sala de control, ahí charlando al lado de la consola. De hecho, me parece que fue ahí donde fue grabado esto. Tiene una mano de ese tipo, ¿no? Otro tipo que hizo una fotografía muy bella de este momento se llama Leo Maslía. Sí, claro, pero Leo Maslía lo que hizo fue armar un pequeño guión. Hace trampa, ¿no? Porque uno tiene la sensación de que estás realmente espiando el momento previo al concierto, cuando los músicos afinan, que tantos músicos han jugado con esto, ¿no? Porque los músicos repasan cosas de la obra. Sí. Bueno, y ahí vamos a escuchar lo que cuenta Leo Maslía. A veces repasan cosas de otras obras. Hay un video célebre de Pat Metheny estirando los dedos. Hay momentos así increíbles cuando los músicos, sí, están calentando o entrando en ambiente, ¿no? Es muy divertido escuchar vocalizando a los cantantes antes de una función, una ópera. Y hay tantas anécdotas. Los coros. Los coros y los solistas, las cosas que se cuentan en el Colón. Bueno, pero los directores golpeándose con el diapasón en la cabeza. Pobrecitos, deberían golpearse con un garrote algunos. Vamos a escuchar entonces, dale, esto, que es un relato en realidad. Hay que escucharlo hasta el final porque es como un cuentito que cuenta Leo. Si vos pudieras espiar acá adentro, lo verías a Fernando Mesuti haciendo la puesta en el aire, o lo verías a Camilo García aprontando todo para que escuches bien, y por supuesto al Pato Enciso Riveros corriendo para que las notas estén a tiempo, a Gonzalo Cladera con el látigo en mano para que Diego Lenger y yo, que soy Alejandro Basilev, salgamos en tiempo y cortemos en tiempo como ahora para poder escucharlo a Leo Maslía. Adiós. Bueno, tenemos ya aquí a los integrantes. integrantes de la banda. Haciendo ejercicios de calentamiento, gimnasia, con el objetivo de prepararse para enfrentar este desafío que les espera en pocos minutos. Algunos están haciendo elongaciones. Hay un trombón ahí que es increíble cómo se elongó, cómo se estiró. Otros, en cambio, parece que se enrollan. Ese corno quedó como hecho un ovillo. Y parece que suena un ovillo también. Bueno, todo esto es lo previo a la función, ¿verdad? La previa. Estamos asistiendo a la previa. No sé si en el orden del disco esto va a quedar finalmente como primer track. Pero es bueno tener en cuenta que esto es la base de todo, ¿no es cierto? Esto es la cocina de la que después va a surgir, bueno, lo que se dé, ¿verdad? Pero bueno, en el principio fue el caos. Y después de a poco, o súbitamente, va a brotar el orden, ¿verdad? Tengan en cuenta la posibilidad de que todas estas cosas que están escuchando ustedes, todos estos pequeños trozos, fragmentos diseminados por doquier que están escuchando... Para un cachito. Podrían ser exactamente los mismos elementos que luego se van a ir escuchando ordenadamente durante este concierto. Pero bueno, en realidad puede ser que también... No, en este caso no, porque claro, los músicos están practicando también pasajes de lo que tienen que tocar en otras orquestas en las que ellos tocan. Porque bueno, acá en realidad la gente tiene que tener varios trabajos y uno está en la orquesta sinfónica también, o está en la filarmónica, o está en... En fin, donde se pueda. Algunos practican para cuando tengan que tocar el timbre en la casa también, parece. Ese percusionista, por ejemplo, me parece que... No, eso que está tocando no es del repertorio de ninguna orquesta. Debe ser que está... Que capaz que toca en algún grupo. O es del núcleo de música nueva. O capaz que simplemente está enojado. Pero escuchemos. Prestemos atención a esta masa informe de sonidos, a este caos. Fíjense que cambiando simplemente el orden de las letras de la palabra caos, se nos forma ya la cosa, ¿verdad? La cosa que en este caso puede ser ocas, ansar, ánale, como los crucigramas, ¿no es cierto? Cuando todo es solamente casillas blancas y negras y definiciones que no tienen nada que ver unas con otras, cosas que no tienen ninguna relación, hasta que de pronto, bueno, uno se decide y da vuelta a la página. Notas al margen. Hoy en día es difícil de hacerse remarcar. Mes a mes se seleccionan obras de autor entre las mejores producciones y se envían a tu casa junto a toda la información de los artistas. Asociate. www.clubdeldisco.com. Notas al margen.